es un género literario de larga tradición y de gran aceptación, que ha enriquecido la vida de innumerables generaciones en todo el mundo. Incluye verdaderas joyas literarias, fantásticos escenarios, síntesis de dilemas humanos y amenos relatos. En esta serie les ofrecemos ejemplos clásicos y modernos de un rico acervo de cuentos cortos. Dada la gran diversidad étnica de la población de los Estados Unidos, es natural que muchos de los cuentos publicados, en particular por conocidas revistas, presenten imaginativos aspectos de la vida de diversos grupos en la sociedad. El cuento que hoy les ofrecemos, escrito por Alberta Weed hace ya muchos años, es un ejemplo, cabe decir, sumamente humano, a la vez que divertido. Escuchen, en versión abreviada en español y adaptación especial para radio, el cuento titulado Cuestión de Meses. José y María Romeriz eran los padres de 11 niños, todos fuertes y saludables. María estaba contenta y satisfecha con su linda familia, pero José no. No estaba satisfecho porque los hijos eran solamente 11 y no 12. No era sencillamente que quisiera llegar a la docena, pero desde que se casó y comenzó a formar con María una familia en los Estados Unidos, se hizo de una idea. ¿Te parece bien, María, que según vayan naciendo nuestros hijos en este país, les demos los nombres de los meses del año? Bueno, José, si es lo que tú quieres. Pero solo si estás de acuerdo, si querida. Si es lo que tú deseas. Primero, José y María tuvieron tres hijas. Las llamaron Mayo, Junio y Abril, en ese orden. Luego nació un varoncito robusto. José propuso darle el nombre de Agosto. ¿Agosto, querrás decir? No, Agosto. ¿Agosto? Sí, Agosto. Bueno, está bien. Y fue así como José y María Romeriz llegaron a tener cuatro mesecitos. El asunto comenzaba a ser como un juego con José. Trabajaba duro en su tienda de frutas y comestibles fiambres y sonreía ampliamente cada vez que pensaba en su bella familia. Era el hombre más feliz de todo el país. Pronto comenzó a emocionarse al pensar en su próximo hijo, que no tardó en llegar. ¡Otro varón! ¡Otro varón! Es como un premio, María. ¡Otro varoncito! ¿Qué nombre le daremos? ¿Te parece bien Enero? ¿Enero? Enero, sí. ¿Enero Romeriz? Sí, mujer. Enero Romeriz. Lindo, ¿no? Lindo. Con el transcurso de los años llegaron a ser 11 los hijos de José y María, y todos tenían nombres de meses. Y luego, sin que supieran por qué, sin explicación alguna, ocurrió algo extraño. O por lo menos a José le parecía extraño. Faltaba un hijo a quien darle el nombre de Diciembre. Pasaron 7 años y nada de Diciembre. José comenzaba a sentirse asustado, hasta desesperado. Los hijos mayores ya lo ayudaban en su negocio, que iba creciendo cada día con más éxito. Pero el buen Dios no había decidido otorgarles a José y María la bendición de otro mesecito. Un día José recibió una llamada telefónica. Hola. ¿Señor José Romeriz? ¿Para servirle? Mire, le habla Alberto Garcés. Soy periodista. Nos hemos enterado en el diario de sus 11 hijos que tienen nombres de meses. Bueno, ¿y? Y es que queremos escribir un artículo y tomar fotografías. Yo creo que será de gran interés humano. ¿Fotografías? ¿Dice usted fotografías y sí, artículo? Señor. Sí. Por favor, un momentito, señor Garcés, un momentito. María, María, es el periódico, es el diario. quieren publicar un artículo sobre nosotros y los meses. Los hijos. Y tomar fotos. Bueno, si tú crees. Señor Garcés. Sí. Mire, está bien, señor Garcés. Pero mejor será que espere hasta que sean los 12 meses. ¿Cómo lo vas a hacer esperar? Dile que sí. ¿Que sí? Sí, hombre. ¿Cómo puedes estar seguro de que habrá 12 meses? Todo el mundo salió bien en la foto, menos José, que mostró una cara seria y apesadumbrada. La foto fue publicada en primera plana. José y María recibieron muchas cartas y llamadas telefónicas de felicitación, pero casi todo el mundo les hacía la misma pregunta. Bueno, ¿y cuándo van a tener a diciembre? Hasta entonces, José siempre había podido imaginarse a su familia completa con los 12 meses. Hasta había hecho planes para presentar al más reciente miembro de la prole con las palabras: bueno, aquí tienen a mi diciembre. Vaya hombrecito, ¿verdad? Pero esos sueños de José comenzaron a desvanecerse. Cada día se alejaban más de su mente. Hasta llegó a pensar que el buen Dios ya no lo miraba con buenos ojos. Pero un buen día, sin más ni más, José tuvo una idea. Mientras más acariciaba esa idea, más le agradaba. No tendría más que decírsela a María y todo volvería a ser como lo había soñado. Había que ver su sonrisa de oreja a oreja cuando fue a comunicarle su maravillosa idea a María, pero... Oye, José, quiero que me escuches bien. Tenemos 11 lindos hijos. Si me ofrecieran el mundo entero por uno de ellos, no lo cambiaría. Pero 11 es bastante. No me vuelvas a hablar de adoptar al hijo de otra mujer. Pero María, escúchame. ¿Qué vamos a hacer sin diciembre? ¿Qué es un año sin diciembre? Dios mío, déjate de ideas tontas, papá. Si Dios quiere que tengamos un diciembre, lo tendremos. Tener nuestros propios hijos es una cosa, pero aceptar un niño de otra mujer cuando ya tenemos 11, eso es buscarse problemas. José se sintió abrumado. Su vida jamás sería completa sin un mes más. Ahora, todos los días, sus amigos le tomaban el pelo. José, ¿cuándo completas el año? Hasta le cantaban, cambiando la letra, la canción que dice en inglés: largo es el trecho de mayo a septiembre. Y como si no bastara esa canción, algún listo compuso otra sobre un año de 11 meses. Una mañana, José manejó su camión hasta El Pairo para recoger un envío de frutas. Cuando emprendió el viaje, se sentía muy desgraciado. Pero al regresar esa noche, sonreía como no lo había hecho en mucho tiempo. Y algo más. Sí, tarareaba feliz. Entraba y salía de su tienda con saltitos ágiles. Rebotaba como una pelota de goma. Toda la semana tuvo un aspecto feliz. Y el domingo invitó a María a dar un paseo por el campo. Era un día maravilloso. Una brisa cálida acariciaba la tierra y el cielo estaba poblado de hermosas nubes. José manejó muchos, muchos kilómetros. ¿No es esta la carretera que va a El Pairo? José le sonrió, pero no dijo nada. Siguió manejando. Un poco más tarde surgió un problema. Me quedé sin gasolina. ¿Sin gasolina? Mira, tú quédate aquí, María. Quédate aquí tranquila. Veré si puedo conseguir un poco de gasolina allá en aquella casa. J. José volvió con una lata llena de gasolina. Detrás de él venía corriendo un niño pequeño, delgado, de unos 6 años de edad, con grandes ojos castaños. Bueno, María, conseguí un poco de gasolina. Y este jovencito se llevará la lata cuando la vacíe. Mientras José vaciaba la lata, el niño se acercó al automóvil y miró a María. Simpática la carita del niño, pero sus ojos parecían estar cargando con todos los problemas del mundo. María le sonrió afectuosamente. Hola, hijito. ¿Vives en esa casa con tu mamá y tu papá? El niño pensó por un instante sin saber qué decir. Luego, valerosamente, respondió. No tengo mamá o papá. Esa casa es un orfelinato. María no había notado hasta entonces el letrero sobre la fachada de la casa que decía Hogar de Niños San José. Se borró de su rostro la sonrisa que había acompañado sus palabras al niño. Oh, ¿y estás bien aquí, hijito? Son muy buenos conmigo, pero no me gusta. El niño dio una vuelta para irse, pero luego repentinamente volvió a mirar a María. Y con una voz que no parecía brotar de su garganta, sino de lo más interno de su ser, dijo: Siempre he querido tener a mi propio papá y a mi propia mamá. José había terminado de vaciar la gasolina en el depósito del automóvil. Se acercó con la lata y se la entregó al niño. Este la asió fuertemente con ambas manos y tristemente fijó la vista en los dedos de sus pies. José, sin apresurarse para nada, entró en el automóvil y encendió el motor. Luego, en el último momento, María le tocó el brazo y le hizo un ademán para que esperase. Asomó la cabeza por la ventanilla y llamó al niño. ¿No me has dicho tu nombre, hijo? Los ojos dulces del niño se fijaron en los de María y en sus labios apareció una tímida sonrisa. Me llamo Diciembre. Pocas semanas se habían completado los trámites. José y María habían adoptado al niño. Fueron a buscarlo al orfelinato. Durante el viaje de regreso, José sonreía de oreja a oreja, pero los ojos de María mostraban un gran interrogante. Finalmente le habló al niñito, que estaba silencioso a su lado. Óyeme, Diciembre, puesto que ahora soy tu mamá y porque te quiero mucho, tienes que decirme la verdad siempre. María se detuvo un instante y examinó la cara de su marido. Luego continuó. ¿Quién te dijo, hijo mío, que dijeras que tu nombre era Diciembre? Mi nombre es Diciembre. Nadie me dijo. He sido Diciembre durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No puedo decir cuánto. Seguro, seguro. Pero un día vi una foto en el periódico. Muchos niños con su papá y su mamá, pero faltaba un niño que se llamaba Diciembre. Entonces yo empecé a llamarme Diciembre y empecé a creer que yo era el niño que faltaba. Me hice creer que un día papá y mamá vendrían a buscarme. ¿Me puedo quedar con ese nombre? Sí, querido. María miró a José. Él se sopló la nariz. Nunca había visto María una sonrisa tan bonita como la de su esposo en ese momento. Bueno, papá, finalmente tienes a tu Diciembre y tenemos los 12 meses. Pero dime una cosa, ¿qué nombre podremos darle al número 13? ¿Al número 13? No, el número 13, mamá. ¿No quieres decir sí, que...? José, que... Sí, José, eso es lo que quiero decir. Acaban de escuchar, en adaptación especial para radio en español, el cuento de la escritora norteamericana Alberta Weed, titulado Cuestión de meses.